poquito de efeméride. Hoy se celebra el Día Internacional del Chef, instituido desde 2004 por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a los cocineros, cocineras por su dedicación y trabajo en la gastronomía. Y yo dije, necesito una entrevista con algún chef que ya la venía estudiando, aparte la vengo siguiendo por todo el laburo que hace, por supuesto. Así que saludo y le doy la bienvenida a Belén Brasilio, chef de Lesseps Casa Abierta. ¿Cómo anda, Belén? Bienvenida, primera tarde. Buenas tardes, Gaby, gracias por la invitación, un placer estar acá. No, por favor, gracias a vos y bueno, feliz día. Muchas gracias, sabés que recibí un montón de saludos. De colegas, de equipos, de alrededor del mundo, hermoso. Es un día lindo, ¿viste? Sí. Hay gente que como que no le da pelota porque, bueno, todos los días, ¿no? Igual que con cualquier día puntual, todos los días sos chef y todos los días es tu día y das al 100. Pero a mí me divierte que haya un día en donde nos juntemos y nada, seamos felices, brindemos. Totalmente, y después de esta época que hemos atravesado y que aún seguimos por ahí viviendo, pero hay que festejar, creo yo. Totalmente, sí. Sí, es un día para parar la moto, ver el camino recorrido, ver el horizonte también, a ver para dónde seguir y cómo seguir, y celebrarnos, ¿viste? En la vorágine del cocinero no hay tanto tiempo para parar la moto. Uno va siempre meta tras meta, objetivo tras objetivo, desde equipo que hay alta rotación, hasta productores, hasta las estaciones del año que te van corriendo con la carta y no hay tiempo, no hay tanto tiempo para parar. Y hoy es un día para parar, me parece que está bueno para eso. Tal cual. Belén, bueno, contame, quiero saber sobre el ESEP Casa Abierta, que te lo decía fuera del aire, que todavía no he ido a conocer, que lo tengo pendiente. Yo soy muy mal vos. Yo sé, réteme al aire, porque está en su derecho. Pero lo tengo pendiente porque estuve indagando en la historia cuando surgió y bueno, después para realizar esta nota, pero quiero que la cuentes vos, cómo surge y sobre todo me interesa de dónde viene todo esto de Lesseps. Bueno, Lesseps es un proyecto muy soñado por quienes lo gestaron, por sus dueños. Hace muchos años que le han puesto mucho amor de a poco, como todo muy pensado, todo muy sentido. Las personas que han ido lo pueden vibrar, lo pueden sentir, porque es una casa antigua, totalmente restaurada, con una magia muy especial. Y fue un proyecto que se cocinó a fuego bajo. Entonces, como cualquier ragú o guiso que se cocina a fuego bajo, termina saliendo riquísimo. Con Casa Abierta pasó lo mismo, con Lesseps pasó exactamente eso. Cuando el proyecto estuvo montado, los dueños contrataron a Erika Rodríguez, mi coequiper, nuestra gerenta, una gran mujer, una gran profesional, que puso, la estructura para que este cuerpo empezara a caminar, ¿no? Pues estaba en la casa, estaba todo divino, pero no, estaba vacía, ¿no? Erika hizo fue llenarla de personas para que pudieran empezar a darle vida al restaurante en pandemia, o sea, esto fue en pandemia. Recuerdo, estábamos en noviembre del año pasado. Fue una hazaña, realmente una hazaña. Y bueno, dentro de esta organización con Eri, que ya hace Erika, y por contacto, yo estaba en Italia trabajando y por la pandemia decido volverme a Argentina y llego a Buenos Aires, piso a Buenos Aires y Erika me llama para contarme el proyecto. Y me entusiasmó porque me pareció algo, nunca imaginé que iba a trabajar en La Pampa. Porque en realidad tampoco trabajé tanto en mi país. Sí, en Capital Federal trabajé muchos años, pero nunca viajé en mi país. Y me pareció una linda aventura para hacerla justamente en este contexto de pandemia, hacer una apertura de un restaurante de esta con esta identidad tan tan distinta. Me parecía, nada, esto está escrito en el para el libro de mi vida, ¿no? Abrimos un restaurante en pandemia, sí, espectacular. Sí, sí, sí, un desafío. Y por lo poco que sigo en tus redes, veo que sos así, metedora, emprendedora, siempre con alguna propuesta ahí distinta. Y el Tora no es adrede. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por algo, digo, tendrás ese sobrenombre también. Sí, sí, pero bueno, tienen que ver con personalidad también, sí, ¿no? Y en Les Eps me han dado absoluta libertad para poder ser y crearle la identidad a la cocina que hoy podemos dar, ¿no? Y nuestros comensales, amigos, lo viven y lo disfrutan y está bueno poder como cabeza de proyecto o de equipo gastronómico, mejor dicho, poder tener libertad para desarrollar la impronta. Ganamos todos, viste, crezco yo, crezco el restaurante, crece el equipo, disfruta el comensal. Totalmente. Está buenísimo. Eso es lo importante. Vos sabés que cuando, bueno, yo estuve muchos años viviendo en Córdoba y también más o menos como les ha pasado a varios conocidos y personas que vengo entrevistando, por la pandemia tuve que volver acá a mi ciudad natal, y recuerdo cuando veo, paso ahí por la calle Pellegrini, que veo el nombre, todo lo que imaginé que se venía, me llamó la atención el nombre. ¿Tiene algo que ver con Barcelona? Claro que sí, los dueños vivieron muchos años en Barcelona, cerca de la estación de metro, de subte, Les Eps, la estación Les Eps, ¿no? Que también es una plaza. Sí. Y bueno, entre tantos otros nombres que barajaron, como un hijo, ¿viste? Los padres piensan un montón el nombre del hijo. Sí, sí, sí. Este es igual, pensaron varios nombres y decidieron quedarse con Les Eps. Un poco en homenaje a aquellos años en donde era un punto de reunión, ¿no? Che, nos juntamos en casa, dale, ¿dónde vivís? Y a dos cuadras de Les Eps. Claro. Y eso traerlo acá está bueno. Sí, estuvo lindo, está lindo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, si voy o si la gente quiere ir, decime el top 5. A ver, te voy a comprometer. Top 5 de lo rico que me imagino que debe haber para comer y también para beber, supongo. A ver, te voy a dar mis top 5. Dale. Empezando con la tortilla, una tortilla rellena alioli, migas de chorizo. Sí. Seguimos con un requesón que hacemos una ricota forte. Es un queso del sur de Italia que lo aprendí a hacer allá y lo traje. Es un queso espectacular, es muy rico, con vegetales. Y bueno, cositas dulces en el medio. No te voy a contar todos los platos porque tienen que ir a probarlo. Sí, totalmente. Después tenemos una berenjena espectacular con una huancaína, una granola. Tenemos, bueno, nuestra propuesta son tapas, ¿no? Son platos chicos para que las personas puedan probar en una misma cena varios platos, varios productos, varios sabores. Tenemos una trucha que ahumamos nosotros al camado. Los martes salimos con una nueva propuesta que está explotando, que es de pizzas al camado, pizzas asadas. Nada, a la gente le encanta esa propuesta porque vas, toma unos tragos, come, es una pizza por persona, viene al estilo Tano. Es divertido. Los miércoles tenemos tapas al camado, que son diferentes tapitas, diferentes platos pequeños también ahumados, hechos a la parrilla. Y jueves, viernes y sábados, la carta, que son los platos que te mencioné anteriormente. Perfecto. Así que tenemos una propuesta variadita. Sí. No, yo voy anotando, yo voy anotando a ver cuando vaya con qué me encuentre, con qué me deleito. Belén, ¿y si la gente quiere ir a merendar, por ejemplo, tienen esa propuesta? Bueno, ya no, porque con el calor, viste, yo no me tomo un té a las 5 de la tarde ni a palos, supongo que la gente tampoco en el verano. Así que no tenemos más la propuesta de merienda. Empezamos este mes con una propuesta de tragos y pinchos que se llama la barra del set, porque el día es esa, ¿viste? Salir del laburo o salir de la pile a las 7 de la tarde, pasarte por la set a tomar unos tragos, a comer unos pinchitos súper tradicionales del norte de España, digamos. Quienes han ido de tapas por San Sebastián saben de lo que hablo. Y tiene, nada, son esos pinchos. Y hay, sí, un juego lindo, lúdico, con las comandas, que el comensal hace la comanda que va a cocina, y es divertido esa parte también. Qué bueno. Así que tenemos esa propuesta, porque en el calor, viste, tomarte un café con leche a las 5 de la tarde. Sí, bueno, una media luna. Sí, tal cual. Viste que hay para todos los gustos, vos lo sabrás mejor que yo. Pero esa propuesta, te digo que ya me la vendiste, así que voy a tener que ir. Tenés que venir, sí, estás obligada, mi amor. Belu, recordá a la gente dónde se encuentra este maravilloso emprendimiento. Bueno, nosotros estamos en Pellegrini 544. Es una casa hermosa que vibra una magia especial, que está buenísima de ir y vivirla, disfrutarla, porque es algo muy lindo que está en Santa Rosa, ¿no? Y creo que está bueno que la gente pueda ir y disfrutar, ¿viste? Descontracturar, sí, ir, disfrutar, tomarse un traguito, nada, una pizza, ir a comer las tapas. La propuesta que sea que elijan, realmente vale el placer de ir, uh-huh, porque es ir y pasarla bien. Tal cual. Y está buenísimo haber generado eso con todo el equipo. Tal cual. ¿Tienen que reservar antes o van directamente? ¿Cómo están trabajando? Bueno, con reserva siempre es mejor, porque te aseguras tu mesa. Perfecto. Pero pasaste por la calle en ojotas y pantuflas y los pelos revueltos de salir de la pileta, y dijiste, ay, qué ganas de tomar un trago, podés entrar también. Perfecto. Así. Sí, totalmente. O sea que no hay limitantes, no, es ir a pasarla bien. Como sea que estés. Tal cual, eso es lo importante, pasarla bien. Belu, muchísimas gracias por esta comunicación. Siga festejando su día, que bien merecido lo tiene. Y bueno, estamos en contacto. Un placer, gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas. Abrazo grande. Adiós.